habla la mafilia. Elegante que lo que, el negro dub. En el fondo con lo verdadero, estamos ganados aunque no lo crea. Baja la data que le caemos, mi banda reactiva nunca fantamea. Hoy salimos de noche, sonamos en los coches, todo en la vereda, parlante explotado. Hoy salimos de noche, sonando en los coches, todo en la vereda, parlante explotado. El Baroja. Todos esos chetos que se hacen los chorros no bancan la pata ni el mambo del porro. Yo ando con los perros asustando cachorros. Cocino los mechos y la mente me borro. Y si tiran yo nunca corro. Activo con todos los turros. En la nave esquivando a los zorros. Vacilando y tirando. Stop, somos todos bandidos. Lo de mi barrio anda bendecido. Paso prohibido, guacho atrevido. A mi cumbia mafia no deja testigo, wey. Voy fumando una María, rompí toda la liga. Ando con Elegante y el Baroja, mano arriba. La mano arriba, la nueva rima. Cumbia 420 para toda la mafia. De día me paso bonito, de noche rescato lo que solicito. La vuelta de toque, la nique, le quito y activan la burra pa' los pibitos. En el fondo andamos acelerados, de tanto fumar nevado. Lo turro que tengo al lado, te alcanza la droga en cualquier lado. Salimos de noche fondeando los coches con los fierros truchos y vos no lo sabés. Recatamos tu y andamos re locos, se digan balas. Multa no cobro el hotel, el Maxi con el Panamera, yo con el BMW, los parlantes siempre en la vereda, la que no quiere correr, la rufla activa donde sea, que no se la crean, tu compi lorean, la guacha perrean, fuman, se marean, si la boquean, que le metan la combi completa, esos giles son fecas, fumo el más polenta, nunca ando careta, el barrio me respeta, no se hagan lo bueno. Que andamos a pleno. Salimos de noche, sonando los coches, todo en la vereda, parlante explotado. Cumbia mafia, el negro dub, elegante que lo que. Baroja, Maxi el brother pa, la mafilia. Cumbia 420, Zona Music, del oeste. Cumbia 420 pa' los negros, que no lo intenten. El barrio con el barrio. Pero da. Salimos de noche, ¿y cuál fue? Mula Music, One Block.